apareció el amor y dónde estabas tú. Sí, sí, sí, sí. ¿Y dónde estabas tú? Sí, sí, sí, sí. ¿Y dónde estabas tú? Estaba navegando solito en el mar. Quería disfrutarlo antes de estallar. Y apareciste tú como sol en la mañana. En mi mente golpeaba, ¿a dónde estabas? Y apareció el amor y dónde estabas tú. Y apareció el amor y dónde estabas tú. Sí, sí, sí, sí. ¿Y dónde estabas tú? Sí, sí, sí, sí. ¿Y dónde estabas tú? Por eso la puerta la tenía cerrada. Pero una ola me mojó la cara. Me dijo Cupido, está en tu morada. Y apareció el amor y dónde estabas tú. Y apareció el amor y dónde estabas tú. Sí, sí, sí, sí. ¿Y dónde estabas tú? Sí, sí, sí, sí. ¿Y dónde estabas tú? Y apareció el amor.